Rodolfo se sentía terriblemente avergonzado por su enorme y tan peculiar nariz, y los otros renos se burlaban de él. Su padre, su madre y su hermana también sentían pena por la desdicha de Rodolfo.